Y bueno, pues eso, que en principio tanto el párroco don Ildefonso como yo pues pensamos en llevar a cabo esta peregrinación, pues no esperábamos esta acogida, pero bueno, parece ser que tanto la Virgen del Rocío como por supuesto, sobre todo el Señor Dios, ha querido que bueno, animar a la gente para que nos acompañen, para que todos juntos como iglesia pues vayamos hasta el monte a ver a la Virgen del Rocío. Uh-huh. Hemos hablado del motivo por qué se va en peregrinación hasta el monte a ver la Virgen del Rocío, pero podemos también contar en qué va a consistir, ¿no?, esa peregrinación y qué se va a hacer allí. Efectivamente. Bueno, pues mira, en primer lugar, las peregrinaciones, pues en el cristianismo existen pues prácticamente desde el principio del cristianismo, 2000 años. Y entonces la peregrinación consiste en ir hasta un lugar donde pues se tiene memoria de algún acontecimiento importante para el cristianismo, como puede ser pues por ejemplo Tierra Santa, cuando se va a Jerusalén, a los lugares santos donde estuvo el Señor, o también lugares donde se conserva o se guarda pues una imagen muy devota de la Virgen o de los santos o alguna reliquia importante. Entonces pues bueno, pues las peregrinaciones existen eso desde hace 2000 años. Y en este caso, pues nosotros pues vamos a ver a la Virgen del Rocío. Pero claro, la peregrinación tiene también una serie de componentes que son muy importantes. Sobre todo el más importante es ir y celebrar allí la misa, la Eucaristía. Entonces nosotros vamos a salir de aquí a las 8, queremos estar en Alamonte sobre las 10, 10 y cuarto de la mañana. Y entonces a las 12 de la mañana participaremos en la Eucaristía del Peregrino, en la misa del Peregrino, que tiene lugar allí todos los días, porque están yendo pues de todos los sitios de Andalucía, de España e incluso del mundo durante este año, están yendo allí hasta el monte. Y nosotros pues participaremos en la misa, que tendrá lugar a las 12 de la mañana. Previamente, de 10 a 12, pues daremos un tiempo, un poco, bueno, pues para que la gente pues pueda rezar ante la Virgen y pueda estar allí un poco en Almonte, pues conociendo el pueblo también y conociendo la parroquia y sobre todo estando allí con la Virgen. Y durante este tiempo, de 10 a 12, pues daremos la oportunidad de la confesión también. Porque el año jubilar, para obtener lo que se llama la indulgencia plenaria, que está dentro de este año jubilar, que es una de las gracias que el Papa concede a los que peregrinen al monte, pues está la confesión, la asistencia a la Eucaristía y el pedir pues por la Iglesia y por las intenciones del Santo Padre. Por tanto, pues de 10 a 12 daremos oportunidad para que los que se quieran confesar pues podrán confesarse. Después a las 12 tendremos la Eucaristía y una vez que acabe la Eucaristía nos trasladaremos desde Almonte hasta la aldea del Rocío, donde la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sanlúcar de Barrameda pues nos ha cedido, nos ha prestado la casa hermandad con muchísima generosidad, nos la han prestado para que allí pues podamos compartir pues lo que es el almuerzo y la convivencia entre lo que llevemos pues todos los que asistimos a la peregrinación. Y una vez que acabe lo que es el almuerzo, la convivencia, pues allí en la aldea del Rocío tenemos previsto realizar un rosario por las calles de la aldea del Rocío cantado con el Ave María, el Dios te salve María, el Santa María y los misterios del Rosario. Por tanto, pues esto es a grosso modo lo que consiste en la peregrinación. Pero lo más importante de una peregrinación es que se va hasta un sitio, uh-huh, allí nos encontramos con el Señor y después volvemos, pues digamos, pues confortados por Dios. Por lo cual no es lo mismo que una excursión, es distinto, porque tiene ese sentido religioso y ese encuentro con el Señor, porque bueno, excursiones pues podemos hacer a muchos sitios y son estupendas, ¿verdad? Podemos ir a muchos sitios, pero cuando se va a una peregrinación además pues trae uno pues esa confortación del alma que ofrece pues Dios en este caso del encuentro con la Virgen del Rocío y sobre todo por la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos como puede ser la confesión. O sea que no es una excursión a ver la Virgen del Rocío como muchas personas pueden hacer, sino que se trata de una peregrinación. Eso. Donde la fe, bueno, pues es lo más importante, ¿no? Claro, efectivamente, ¿eh? Y por supuesto pues también aparte de lo que es las celebraciones que vamos a tener, por supuesto otra parte muy importante de la peregrinación es la convivencia entre todos los que vamos, porque bueno, formamos parte de una iglesia, que la iglesia es una comunidad. Entonces, pues como comunidad, pues tenemos también que compartir esa fe, por eso es muy importante la peregrinación, compartirla y además pues disfrutar también de la compañía de los demás que vamos a la peregrinación. Uh-huh. Son 250 personas las que van a participar en esta peregrinación, que irán desde nuestra localidad y vecinas poblaciones también. Está cerrado ya, ¿no?, el cupo, no se puede acudir, hombre, a lo mejor de una manera particular y privada quizás, pero lo que son el tema de los autobuses y demás, sí, está ya cerrado. Autobuses ya ahora mismo no tenemos plaza, uh-huh. Evidentemente.

sí que quedarnos, ¿no?, con esa peregrinación al monte este sábado y con la participación de esas 250 personas que se van a marchar en peregrinación al monte el sábado, que es importante sin duda, ¿no?, esa gran participación que va a haber. Pues sí, y bueno, agradeceros siempre a vosotros pues la atención que nos prestáis y el que podamos difundir pues todas estas cosas que seguramente a muchas personas le interesan y además pues que a muchas personas le puede hacer mucho bien. Claro que sí, pues a la disposición, ¿no?, de todas las iniciativas y actividades que se organicen por parte de la parroquia de Ubrique. Roberto Romero, vicario parroquial de nuestra localidad, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. En el Puente de la Inmaculada, del 6 al 9 de diciembre,